Radio Ubrique, servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 28 de enero. La diputada de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha visitado hoy nuestra localidad para hacer entrega de los premios concedidos tanto al alumnado como a los propios centros educativos del concurso de dibujo Mi Familia Igualitaria. Se trata del quinto certamen de este concurso, que según sus bases busca promover la igualdad en el ámbito familiar para potenciar el cambio hacia un modelo cultural basado en la igualdad entre mujeres y hombres y en la corresponsabilidad, utilizando el dibujo como herramienta formativa y de sensibilización. Los alumnos ubriqueños premiados por sus trabajos han sido los siguientes. En primera categoría, donde están englobados los alumnos de 5 años de educación infantil, Luna González Martín, del Colegio Ramón Crosa, ha recibido su premio como finalista. En segunda categoría, primero y segundo de primaria, Valentina Espinosa Calvente, del Víctor de la Serna, se ha llevado el primer premio. Alessandro Cabrera Gutiérrez, de Reina Sofía, el segundo premio. Y David Rubiales Córdoba, del Colegio Benafélix, y Julieta Venegas García, de Reina Sofía, han sido distinguidos como finalistas. En tercera categoría, tercer y cuarto de primaria, el tercer premio ha recaído en Daniela Olmedo López, del Colegio Ramón Crosa, mientras que Noelia Muñoz Álvarez, de Reina Sofía, y Adriana Villanueva García, del Víctor de la Serna, han sido finalistas. En cuarta categoría, quinto y sexto de primaria, el segundo premio ha sido para Nuria Bazán Chacón, de Ramón Crosa, el tercero para Violeta Gómez García, de Reina Sofía, y distinguidas como finalistas, Clara Barroso Bohórquez, del Fernando Gavilán, y Berta Benítez Huerta, de Ramón Crosa. La diputada Carmen Collado se ha referido al ejemplo de colaboración de los colegios de Ubrique, destacando que han participado 5 centros educativos. Para la diputada, todo ello es fruto del trabajo de sensibilización por la igualdad del profesorado y de los progenitores de los alumnos. Escuchamos a Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, y a la diputada Carmen Collado. Bueno, pues buenos días. Hoy dar las gracias de nuevo a la Diputación, a Carmen Collado, por estar aquí hoy, porque como ya viene siendo habitual, todos los años pues este programa de Mi Familia Igualitaria, este proyecto de la Delegación del Área de Igualdad, que bueno, no hace más que sumar a que los más pequeños pues sigan construyendo y creciendo en desarrollando valores igualitarios, ¿no? Entonces, pues como digo, darles las gracias porque Diputación siempre está muy de la mano de los pueblos y nos viene bien que tengamos este tipo de iniciativas de mano de la Diputación. Buenos días. Bueno, pues yo agradecerle que estén aquí acompañándome mi compañero Manuel, otro diputado, la concejal y la alcaldesa, que se va a retrasar un poquito, pero que también estará aquí en este acto. Y quiero decir y dejar claro en nombre de la presidenta, en nombre de Irene, que es una apuesta importante que se va a hacer en esta legislatura por trabajar la igualdad, por trabajar por construir una sociedad mucho más igualitaria, y la forma más segura y más práctica de conseguir esa sociedad que queremos en un futuro es trabajar con los más pequeños, con los niños, niñas y en los colegios. Tengo que decir que Ubrique es un ejemplo de colaboración, los colegios de Ubrique son un ejemplo de colaboración porque hay 5 colegios, nada más y nada menos que 5 colegios que han no solo participado sino que también han conseguido premios, y es algo que se está repitiendo en ediciones anteriores, y eso es fruto nada más y nada menos que de esa apuesta que se hace por parte no solo de los niños y niñas que quieren participar, pero para que ellos participen tiene que haber detrás un equipo de profesores y profesoras que estén a esa sensibilidad, que quieran trabajar por la igualdad, y también por supuesto a los padres y madres que están detrás y que son los que en definitiva tienen que educar, que a ellos son a los que les corresponde educar, pero en los colegios y en las instituciones, y en este caso en la Diputación, tenemos la obligación de trabajar con ellos, como digo, para que esa sociedad que queremos construir, esa sociedad de futuro que son ellos y ellas, pues sea mucho más justa, más solidaria, más igualitaria, y podamos acabar con la consecuencia más grave que tiene la desigualdad de género, que es esos asesinatos y esa violencia de género. Son ya 7 mujeres, si se confirma el caso de hoy, 7 mujeres en tan solo el mes de enero, lo que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Son 7. Ya son casi 1.040, llegamos ya a las 1.040 desde que se cuentan. No podemos seguir, no podemos. La sociedad entera somos responsables de que eso ocurra. Es una responsabilidad de toda la sociedad. Evidentemente es más responsabilidad de las instituciones y de los gobiernos, pero también toda la sociedad. Y por eso estamos aquí, por eso tenemos que seguir trabajando y esforzándonos. Por parte del área que a mí me corresponde, vamos a poner todos los esfuerzos por seguir trabajando y apostando, por educar en valores de igualdad, en valores de solidaridad, en valores de equidad a todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Y en eso tengo el mandato de nuestra presidenta que está ahí y que nos va a apoyar fuertemente en este trabajo, que esperemos que consigamos avanzar en esta legislatura todo lo que deseamos, por lo menos. Cambiamos de asunto. Un tráiler de grandes dimensiones se quedaba atrapado en la mañana de hoy en la intersección entre la calle Granada y la avenida de Cádiz, obligando a redirigir el tráfico de la entrada Ubrique hacia la avenida Sebastián Macías El Pato. Al parecer, el conductor, siguiendo su GPS, accedió por error al municipio por la calle Granada desde la calle Algeciras, quedándose encajonado con su carga al intentar acceder a la avenida de Cádiz. El incidente se produjo pasadas las 8 de la mañana, quedando la situación resuelta sobre las 11 tras aligerar la carga para poder salir en dirección contraria al sentido habitual de la avenida de Cádiz. El delegado de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera Medrano, informaba esta mañana sobre este pequeño incidente de tráfico. En calle Granada, avenida de Cádiz, se ha quedado atascado con la carga y ahora mismo pues se está procediendo a aligerar la carga para poder hacer la maniobra necesaria para sacarlo del atolladero donde se ha metido. Vamos, pues me comenta que yo acabo, vamos, pues acabo de llegar de allí, me comentan que el GPS le indicaba para abajo y que él le ha preguntado a alguien, cosa que dudo, y que alguien le ha dicho que se puede coger por esa calle con este tipo de camiones. Yo no sé, lo pongo en duda de que alguien le haya dicho que puede coger por esa calle, pero bueno, lo cierto es verdad que se ha equivocado y se ha metido en un callejón sin salida, vamos. Exactamente, no puedes hacer, el giro correcto no lo puede hacer, pero de ninguna de las maneras. Pues la carga lo ha hecho ya que se quedara encajonado, y entonces lo que se está procediendo y ya prácticamente se tiene completamente aligerada la carga para hacer el giro, digamos, en contramano. Va a salir por avenida Cádiz hacia arriba en contramano, que ya tiene el operativo, está preparado para en el momento que se aligere la carga y se pueda girar hacia arriba, se va a sacar. Pues esto ocurría sobre las 8:20 de la mañana, más o menos. Bueno, se ha desviado el tráfico por la entrada natural que tendrían los camiones, y es verdad que la avenida Cádiz ha estado cortada y hasta hace un momentito, pero bueno, se ha habilitado la otra entrada, la policía ha habilitado la otra entrada, y incluso un camión que tenía que entrar a una obra, pues se le ha habilitado y se ha intentado que el haya menos perjuicio posible para todos los usuarios de la vía. En esta línea, la policía local de Ubrique informa que durante hoy martes y mañana miércoles quedará cortado el acceso a la calle Torre por obras de mejora en la red de aguas. Los vehículos que accedan por la calle Calvario desde Carril o Caldereto deberán girar a la derecha, quedando invertido el sentido de la calle Torre a la altura del San Antonio en dirección al San Juan. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de enero, en la que se contemplan 6 puntos en el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación de acta de la sesión anterior. Punto 2, propuesta de acuerdo para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad sobre la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión. Punto 3, propuesta de medidas de apoyo a emprendedores. Punto 4, mociones por razones de urgencia. Punto 5, control y fiscalización de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto 6, ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo hoy martes a partir de las 7 de la tarde a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en nuestra web radioubrique.com. Y también la pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ubrique, Jorge Oliva, y la coordinadora comarcal, Isabel Carrasco, asistieron, entre otros, el pasado domingo en Antequera, al encuentro que Ciudadanos Andalucía organizó entre afiliados y cargos electos con motivo del primer año de gobierno de la Junta de Andalucía. En este encuentro, los consejeros de Ciudadanos expusieron el trabajo que se viene realizando desde la institución regional. En un comunicado remitido a este medio, se señala que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, expuso el alto nivel de emprendimiento que tiene Andalucía, destacando la creación de un plan específico para consolidar e internacionalizar proyectos empresariales, la reactivación de los fondos europeos y la eliminación de la burocracia. Del mismo modo, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, hizo referencia a la ampliación de la tarifa plana para autónomos. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, habló sobre la apuesta por la formación profesional dual y el apoyo a las familias. Y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, recalcó el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas dependientes, la cooperación al desarrollo y la inversión de más de 122 millones de euros para proteger a las familias en riesgo de exclusión. Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable de Turismo y Regeneración, Juan Marín, se refirió, según sus palabras, a la lucha contra el fraude y al cierre de los más de 100 chiringuitos socialistas, a la vez que en el ámbito turístico comentó que durante 2019 llegaron más de 32 millones de turistas a Andalucía, siendo, por tanto, un motor para la economía andaluza. El acto se cerró con la intervención de la portavoz del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, que insistió en el compromiso de cambio que supone Ciudadanos, lo cual ha quedado demostrado con este primer año de gobierno en la Junta de Andalucía. Artesanos de la piel es la segunda entrega de la serie documental Hecho a Mano, que se emitirá hoy a las 10 menos cuarto de la noche en Canal Sur y en la que se reflejará el trabajo artesanal marroquinero que se realiza en Ubrique. Hecho a Mano es una serie en la que se muestra el mundo de la artesanía con el fin de resaltar el trabajo manual que se realiza en los pueblos de Andalucía. Artesanos de la piel recoge el testimonio de dos personas que han contribuido a mantener vivo el buen hacer marroquinero. Por un lado, el repujador Luis Domínguez Rojas, que lleva más de 60 años tallando la piel, y por otro, la impulsora del Museo de la Piel, Maribel Lobato. Esta propuesta ha sido elaborada para Canal Sur por la productora sevillana Bugalú Estudio, donde trabaja como documentalista y guionista el periodista ubriqueño José María Campos, que nos cuenta algunos detalles del capítulo de hoy. Bueno, pues Hecho a Mano en nuestra primera producción para Canal Sur Televisión. Ayer se estrenó el primer capítulo, el dedicado a la moda, y este segundo trata sobre la piel y, bueno, reparte sus 30 minutos de duración entre Hinojos, que es un pueblo de Huelva, y Ubrique. Y como bien has dicho, pues tuvimos la suerte de contar con Luis Domínguez Rojas y con Maribel Lobato, que estuvo realmente fantástica explicando el origen de la piel y cómo se desarrolló en el pueblo. La propuesta de la serie se trata de las diferentes artesanías desde un punto de vista artístico, sin menospreciar ni mucho menos el componente histórico, en este caso de la piel, que, como te digo, veremos reflejado a través de las palabras de Maribel. Pero viene a la serie en general, y en el capítulo de la piel en particular, viene a reivindicar la figura del artesano, que en el mundo en el que vivimos está tan amenazado por culpa del, pues, bueno, el abuso de las tecnologías, la producción en serie, la industrialización. Y bueno, pues los artesanos son como ese último bastión de resistencia, de gente que todavía sigue haciendo las cosas a la manera tradicional, hechas a mano, como bien reza el título de la serie. Y es lo que intentamos reflejar, ¿no? Que hay que poner en valor y proteger a las distintas artesanías que tenemos en Andalucía, que tenemos muchas y muy buenas, y concretamente, lógicamente, la de Ubrique, la de la piel. Sí, no, la productora, digamos que Gualú, quería separarse del tipo de producciones a las que estamos acostumbrados a ver en televisión, casi de usar y tirar, y esta producción se ha hecho con mucho mimo, con mucho cariño, con medios audiovisuales importantes y con un gusto, digamos, especial, para que la gente no solo